Domingos de Resurrección con Juan Gis en Radio Activa 97.9. Semana del 5 de agosto de 1975, Rainbow publicó el álbum Ritchie Blackmore's Rainbow. En ese álbum hay canciones como Catch the Rainbow, Snake Charmer y Men on the Silver Mountain. Eso es absolutamente delicioso. Es más, les voy a mostrar un minuto 30 segundos de Men, segundos, plural. Un minuto 30 segundos de Men on the Silver Mountain de Rainbow con el maestro Ronnie James Dio. Escuchen. I'm Poderosa, ¿no? El maestro alguna vez diría, es mi álbum favorito con Rainbow. Y hay otra, voy a poner Black Sabbath, entonces voy a aprovechar para despachar otra efeméride con Black Sabbath. En la semana del 8 de agosto del 83 publicaron el álbum Born Again, una de las carátulas más horribles de la historia del rock, qué cosa tan fea. Y el álbum es, no el más, porque hay otro peor, pero es uno de los flojitos de Black Sabbath, aunque respeto opiniones, porque sé que hay gente a la que le gusta mucho el Born Again. Ahí canta Ian Gillan de Deep Purple. Ese es el único álbum en el que él canta, y no lo echaron, él renunció, se fue, dijo, no, yo no soy para esta banda. Qué montón de historias, ¿no? Para poner una canción de Black Sabbath maravillosa con Ronnie James Dio. Esto es Heaven and Hell. We'll be right back. Revivimos los clásicos más importantes del rock and roll. Son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. We'll be right back. Feliz domingo para todos. Gracias por escucharnos. Somos Radioactiva 102.3 Medellín, Bogotá 97.9. Escriban lo que quieran con el numeral Domingo Radioactiva. Sledgehammer, deliciosa canción. Peter Gabriel, 1986. Antes, los Rolling Stones con esto que se llama Sympathy for the Devil. Nature of my name. Oh yeah. son los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Descubre las nuevas Ducales Provocación. El toque secreto de siempre, ahora con un lado cubierto con delicioso chocolate. Ducales, las galletas del toque secreto. Pronto, las gallinas escriben una nueva historia. Siempre nos dijeron gallinas porque por una finada creo que había perdido River. Ha finalizado el partido, señoras y señores, con el triunfo de Peñarol por 4-2. Y de ahí en más, el pueblo argentino le puso el nombre o el sobrenombre de gallina, ¿no? Una serie para los amantes de la pasión, de la alegría y del aguante. Pero hoy a mí me llena de orgullo, porque tengo la piel. A nosotros, ¿cómo le dicen? Si te gusta el fútbol, la amarás. Si te gusta River, la adorarás. Y hoy la gente de River canta, vamos a la gallina, porque somos gallinas. Acá en el gallinero le vamos a ganar. El gallinero se prepara para alentar. Y su voz se escuchará en todos los rincones. Nací para ser gallina. Estreno muy pronto. No te la puedes perder. Te pondrá la piel de gallina. Únete desde casa al cumpleaños Home Center para celebrar con miles de productos a precios increíbles. Paga con tus tarjetas Banco Falabella y llévate un set de almohada firme más una de carbono por solo 49.900. Más en la app Home Center y en homecenter.co. Juan Gis presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección. En Radio Activa 97.9. Yeah. Bueno, hablando de fechas inolvidables e imágenes inolvidables, en un fin de semana como estos, en 1969, fue la sesión de fotografías para la portada del Abbey Road, que es el paso peatonal más famoso de la historia, ¿no? Afuera de los estudios Abbey Road se tomó una gran cantidad de fotografías. Paul McCartney y Lennon fueron los encargados de seleccionar las que más les gustaban. Sale descalzo McCartney. Eso alimentó los rumores de que Paul McCartney está muerto. Pusieron un doble ahí, ¿recuerdan esa leyenda urbana? Él simplemente tenía calor y dijo, ah, vamos a quitar los zapatos para esta sesión de fotos. Esa foto le dio la vuelta al mundo y todavía todo el mundo que vaya se toma fotografías ahí, en Abbey Road, en ese paso peatonal. Eso ocurrió un fin de semana como estos, en 1969. Escuchemos algo de ese álbum, ¿les parece? Esto es muy lindo, se llama Here Comes the Sun, The Beatles. De Resurrección en Radio Activa 97.9. Las canciones más importantes en la historia del rock and roll están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Memories are just where you lay down. Drag the waters to the depths, give up the dead. What did you expect to find? Was it something you left behind? Don't you remember anything I said when I said don't fall away? Leave me to myself. Don't fall. Voy llegando al final. Una feliz semana, que les vaya muy bien a todos. Gracias por escucharnos. Somos Radio Activa, Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Este fin de semana está de cumpleaños Ricky Rocket, el batero de Poison. Vienen con Talk Dirty to Me. Pero antes, aquí está AC/DC. Sigamos celebrando el Back in Black. Esto se llama You Shook Me All Night Long. Feliz semana. Rock and roll forever, my friends. She was a fast machine, she cut the moon in a tree. She was Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. It's me. CC, pick up that guitar, man.